Y ahora nos vamos al departamento de Canelones. Hoy el semanario La Juventud publica un artículo con fotografías de lo que ha sido esta ruta por la horticultura y que se viene una nueva edición el próximo sábado. Tenemos en línea a José Luis Bazano, productor de la zona de San Antonio, precisamente del departamento de Canelones, parte del equipo que ha trabajado para esta muy linda iniciativa. José Luis, buen día. Buenos días. Pues muy bien por acá, todo bien. Bueno, se viene otra experiencia de esto que han creado ustedes, de esta ruta por la horticultura, que cómo anduvo la experiencia anterior de la que conversamos también al aire, José Luis. Sí, bárbaro todo, ¿no? Primero agradecerle a ustedes porque ya nos llegó el diario y La Juventud, que es un diario tan bueno y que nos ha hecho, y que con esta promoción que se mandó ahora es algo hermoso lo que están haciendo ustedes. Agradecerle a Cecilia todo el vínculo con ustedes, a Ángel y bueno, lo que nos están dando ahí para adelante. Nosotros estamos a un año, cumpliendo un año de esto, Ruta por la Horticultura, que arrancamos en plena pandemia y con todo mal, y eso, para salir un poco de la gente, del trajinar de lo negativo, empezamos esta ruta por la horticultura, que si en sí en lo económico no la pretensión no es que ahí te estamos escuchando un poquito entrecortado, a ver si podemos cambiar la ubicación. Me imagino que a veces la señal por esas partes de Canelones puede ser complicado. A ver ahí. Sí, Hernán, sí. Acá se complica mucho, sí. Ahora te estamos escuchando bien, ¿eh? Ah, bárbaro. Sí, aquí se corta mucho. Estamos en una zona muy baja aquí en el espacio Añacunday. Nosotros vivimos al fondo y un bajo muy grande. Claro. Y sí, se corta mucho las comunicaciones. Pero decías que anduvo bien esta última experiencia, bueno, que ya llevan un año, y que esta última, no me acuerdo cuándo fue que hablamos, que tuvo lugar esta anterior. Sí, hace unos 2 meses, yo ni aquí por aquí lo tengo anotado cuando fue. Ajá. La otra, pero no me acuerdo bien, tengo tantas notas. pero anduvo muy bueno, sí, divino, el mejor, cada día está saliendo mejor, viste, que siempre, como es un emprendimiento ahí que se ha hecho todo a pulmón, estabas diciendo que no es algo pensado para hacer plata los que lo organizan, ¿no? No viene por ahí la cosa. Totalmente, al revés, estamos siempre pensando en la familia, en que puedan venir con sus hijos, que puedan venir todo, tratarle de dar lo mejor posible, y yo también digo a veces que funciona más por eso, porque lamentablemente donde entra lo económico, como negocio, no, por lo menos acá en Canelones no funciona nada. Bien, esto como es así social y es muy positivo. Mirando la ruta, aparecen una cantidad de nombres, ¿no? Porque son visitas a establecimientos del lugar. Sí. Acá sí se hace, se recorre 3 o 4 predios rurales así, y yo no sé si querés te doy el itinerario que tenemos ahora para esta próxima ruta. Yo creo que sería bueno. Sí, bueno, esto más o menos a las 9:30, 9:45 se está llegando ahí al pueblo, a San Antonio, que tienen que venir sus propios vehículos, la gente. Después tenemos un paquete nosotros que después arrancamos todo por cuenta nuestra, tenemos una camioneta ahí que nos lleva a cierto lugar. Bueno, hacemos una rueda de presentación ahí 9:45 por ahí, y después salimos rumbo al campo, a lo de Leticia Pacheiro y su familia, que ahí damos un desayuno. Y bueno, después recorremos el campo de ellos, después más o menos a las 11, hora 11, por ahí vamos a ir a otro vecino que está allí muy cerca también, que es de la gente que va quedando, que le gusta mucho la tradición, que tiene una yunta de hueyes, como éramos antes no habían tractor, éramos todo a hueyes, y bueno, muestra cómo se desgranaba el maíz, cómo se planta el maíz, y explica todo, es un recorrido hermoso. Ahí también tenemos los de Gustavo Parrilla y su familia. Después, 2:30 por ahí, nos vamos a estar lo de Andrea y Noel, que queda un poco más retirado, bueno, retirado aquí son 4 o 5 kilómetros. Seguro. Son recorridos cerca. Y nos vamos a hacer el almuerzo ahí en lo de Andrea y Noel, y que hacemos guitarreada, conseguimos siempre 1 o 2 personas ahí de la zona que hagan, claro, que hagan música nuestra, con canciones nuestras, y va a estar, esta vez va a estar Gonzalo Tón, y bueno, ahí almorzamos y recorrimos también lo de Andrea, el predio, que ellos tienen un criadero ahí con gallinas, pollitas nuevas que trajeron, bueno, su realidad, porque la biodiversidad, la diversidad aquí en Canelón es mucha, tenemos horticultura, pero también hay mucho, en esta zona, muchos criaderos, mucho hibernáculo. Y bueno, después desde ahí, desde lo Andrea, recorremos a Chácara y ya volvemos más o menos a la hora 3 por ahí al pueblo, y hacemos una recorrida todo por las calles Las Palmeras, por todo San Antonio, que está hermoso ahora con con su arboleda, que es una zona muy baja y hermosa, porque los árboles ahí son impresionantes, y la plaza, una de las plazas más bonitas, reconocida por todo quien conoce de plaza, y es una de las plazas más hermosas que tenemos. Recorremos las Palmeras y la avenida Las Palmeras, que es hermoso también, y el boliche, el Ramos Generales de Durante, que es un antiguo Ramos Generales ahí, que vende de todo y que se mantiene desde 5 generaciones, ya de que vinieron de Italia con toda esa historia, y tienen un pequeño museo que es hermoso. Mira, y bueno, y después se finalizan en la feria de Con los Pies y la Mano a las Tierras, una feria que hacen las mujeres rurales ahí, que tienen un local de ellos, y bueno, ahí se pueden comprar verduras cosechadas en el campo y eso, y se las pueden llevar, y ahí finaliza el recorrido por esta vez. Qué bueno, qué buena invitación. Mirá, te están saludando desde el oeste de Montevideo, dice que el jueves próximo van a tener una charla sobre papa y boniato en el Parque de Actividades Agropecuarias, en el Pagro, en la tarde. Vamos arriba, dice, empezó a llover por acá. Eso es un notición. ¡Todo! Sí, será notición. Ustedes ahí lo están esperando todavía, ¿no? Sí, lo estamos esperando. Y yo digo siempre la cosa que del campo, que otra gente no cata de repente, como el estado de ánimo de las personas con la lluvia aquí te cambia totalmente. De ver todo negro, a venir una lluvia y ver todo. Siempre digo, el estado de ánimo con la lluvia es algo, ¿verdad?, impresionante, y más con estas secas ahora. Es verdad. Bueno, ¿te parece dar un teléfono o algo por si alguien quiere informarse más? Les recomendamos hoy la juventud, porque en página 12 está toda esta información, que agradecemos mucho, además, que nos hicieron llegar, y las fotos. Pero si alguien quiere saber algo más antes del sábado. Sí, estamos. Sí, no, agradecerle, que no sé si se cortaba de primera, agradecerle ahí a Cecilia, a vos, y al diario La Juventud, que nos dieron toda una página ahí para nosotros, que tiene un valor impresionante. Bueno, agradecer ahí la radio, que es una radio distinta a los grandes medios de comunicación, que escuchamos cosas que en otras no se escuchan. Bueno, agradecerle. Y bueno, el teléfono aquí que tenemos, te los doy, Ángel, sí. El 091 852-252. Muy bien. Y el otro, ese es uno, y tenemos otro que es 095-907975, que son los dos teléfonos que pueden llamar por cualquier cosa. Perfecto. Si quieren. Antes del sábado. Muy bien. No sé si querés también, porque aquí tengo yo los precios, no sé si quieres saber la gente. Dale, sí, claro, para la gente importante. Ahí va, que tenemos un bono completo que sería $850 para los adultos, si vienen en auto, porque hay gente que también los pueden recorrer sin el vehículo nuestro ni nada, pueden recorrer en auto, sería unos 600 pesos. Y sin almuerzo, si nos recorren sin almuerzo ni nada, son $450, para que todo el mundo pueda ver lo que hacemos nosotros. Está, y después los niños de 5 a 12 son $500 el completo, 400 con auto y 300 sin auto. Y los chiquitos, obvio que no pagan nada, de 5 para abajo, ni hablar. Bueno, acá te llegó otro saludo, dice, buenos días, compañeros de la radio. Un fuerte abrazo a José Luis, un referente en San Antonio de la permacultura. Saludos desde Aiguá, Mariano Gravina. Ay, gran Mariano, sí. El año pasado hicimos un curso de permacultura con esa gente, algo que recomiendo a todo el mundo. Muy hermoso. Bueno. Muy hermoso, gracias. La verdad que muchas gracias por toda la información. Les deseamos muy buen trabajo todos estos días y, por supuesto, el sábado que viene estaremos atentos a las novedades de por allí. Sí, gracias, gracias Ángeles. Y sí, sí, yo como siempre digo que agradecemos mucho el apoyo, porque nosotros somos un sector muy invisibilizado. Yo siempre digo que somos el primer eslabón en la cadena de la vida, porque somos los que damos alimento, y sí, el último el reconocimiento. Se reconocen todos los sectores menos el nuestro. Sí, sí, sí. Y otro sector se sabe que siempre los enriedan los chacareros con los grandes productores rurales, que yo también ahí tengo un dicho que dice: no señor, no soy agricultor, soy horticultor y orgánico, papior. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Esto, acá Cecilia dice lo del ómnibus, lo dijimos, Ángeles, dice que quien no tiene auto puede tomar de empresa Casanova el ómnibus 15A destino San Antonio, que sale de Terminal Río Branco a las 8 en punto. 15A. 15A. Perfecto. Sí, Casanova ahí lo trae derecho a San Antonio. Ahí va. Después, muy bien, muy bien. Bueno, estaremos en la semana recordando estos detalles. Muchas gracias, José Luis, por toda esta información. Bueno, Ángeles y Hernán, muchas gracias a ustedes. Y bueno, vamos arriba y los esperamos. Saludos a toda la gente allí. Nos alegra más que se pueda comunicar el de Aiguá, el de Montevideo y el de San Antonio. Así que un abrazo. Un grande, grande. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo.